Sí, sí, ey, ey, yeah, come on, come on, come on. No. no están conmigo, contigo, porque ya no sé. Espero que me estés escuchando. Thank you. No. Yo no soy Lara, no soy yo. Yo no soy Lara, no. Estás equivocado de teléfono. Deja de llamar de una vez.